Capítulo 10 del primer libro de los Reyes. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 10. Y oyendo la reina de Seba la fama de Salomón en el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas. Y vino a Jerusalén con muy grande comitiva, con camellos cargados de especias y oro en grande abundancia, y piedras preciosas. Y como vino a Salomón, propúsole todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le declaró todas sus palabras. Ninguna cosa se le escondió al rey que no le declarase. Y cuando la reina de Seba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado y vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que sacrificaba en la casa de Jehová, quedóse enajenada, y dijo al rey, «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto, que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría». Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muy mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande copia de especias como la reina de Seba dio al rey Salomón. La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir traía también de Ofir muy mucha madera de Brasil y piedras preciosas. Y de la madera de Brasil hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salteríos para los cantores. Nunca vino tanta madera de Brasil, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Seba todo lo que quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio como de mano del rey Salomón. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada un año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y de la contratación de especias y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro extendido, 600 siclos de oro gastó en cada pavés. Asimismo, 300 escudos de oro extendido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y púsolos el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y lo alto de él era redondo por el respaldo, y de la una parte y de la otra tenía apoyos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de la una parte y de la otra. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. No había plata. En tiempo de Salomón no era de estima, porque el rey tenía la flota que salía a la mar, a Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez en cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, simios y pavos. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, vasos de oro, vasos de plata, vestidos, armas, aromas, caballos y asémilas. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Y puso el rey en Jerusalén plata como piedras, y cedros como los cabrahigos que están por los campos en abundancia. Y sacaban caballos y lienzos a Salomón de Egipto, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata, y el caballo por 150. Y así los sacaban por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Fin del capítulo 10. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.